con lo que tú quieres más. Qué buena vista tenés cuando me pones a cuatro patas. Además, con lo que tú quieres más. Si se entera de esto, mi papá te mata. DJ Yayo!